Tiene seguidoras sexys. Alexis. Sus noches son poesías. Días. Y él todo lo condimenta. Pimienta. Así la copla se inventa y hacen el canto de Roche, recibiendo en esta noche a Alexis Díaz Pimienta. Pimienta. Punto cubano, maestro. Valparaíso, 9 años después regreso. Aquí estoy, Valparaíso, 9 años después regreso. La ausencia ha sido en exceso, pero firme el compromiso. La invitación se me hizo y yo no dudé ni un rato. Y en este teatro trato de ser suave como el tul, y Rubén en vez de azul se está poniendo mulato. Se curve el canto de Alexis Díaz. Yo espero de que se curve el canto de Alexis Díaz. Traiga nuestras alegrías de una urbe hasta otra urbe. No se turbe, sin embargo bien te veo, para cumplir tu deseo, porque ensalzas la cultura, sé que tú estás en la altura, ya te he visto en un video. Con un viajero del mundo hoy día nos encontramos. Con un viajero del mundo hoy día nos encontramos y le brindamos los ramos del cariño más profundo. Será un recital fecundo con un improvisador. Es un artista mayor que nos brinda su caudal. Veo que este recital hoy se llena de color. Se llena de color la sala roja. mérito no es mío porque lo blanco es mayor. Humilde improvisador voy por todos los terrenos y entre dos bardos chilenos parezco recién colado. Me debieron haber dado un sombrero por lo menos. Sombrero no necesitas porque reflejas la luz. Sombrero no necesitas porque reflejas la luz, porque eres como Jesús. Y espero que esto repita. Con tu décima no citas y hoy día yo te calibro. Y de tanta emoción vibro que hasta la lengua me muerdo. Y si quieren un recuerdo, vayan comprando esos libros. No necesitas sombrero porque te sobra el fulgor. No necesitas sombrero porque te sobra el fulgor. Y así tú brindas tu amor que hoy te florece entero. ¡Qué bendición, buen trovero! Hoy tu talento resalto. Viniste por el asfalto a este puerto tan precioso y en todo encuentro glorioso tú andas con la frente en alto. Tú sabes por qué razón si necesito un sombrero. Tú sabes por qué razón si necesito un sombrero. Porque la magia prefiero y en prestidigitación esos sombreros hoy son cuevas de un arte cum laude, trampa que parece fraude. Pero el hombre en mil idiomas saca versos cual palomas hasta que el público aplaude. Señores, punto cubano. Esta melodía es punto, señores, punto cubano. Nos vamos dando la mano, haciendo de contrapunto. Porque de uno u otro asunto ya nos vamos paso a paso. Y aunque esto no venga al caso, Alexis, decirte quiero. Si tú quieres mi sombrero, debieras hacerte guaso. Ya sea guaso o guajiro, pero al final da lo mismo. Ya sea guaso o guajiro, pero al final da lo mismo, porque es uno el repentismo en el que a diario deliro. cantas. Te escucho y me inspiro. Tienes una copla esférica. Es tu hazaña tan quimérica. Resuelves mi algoritmo porque son tantos los ritmos, pero es una nuestra América. Señores, yo me pregunto por qué todo se resiente. Señores, yo me pregunto por qué todo se resiente. Ahora que ya estoy caliente, se termina el contrapunto. Ahora que ya estaba junto a dos amigos tan buenos, espero que por lo menos disfrutaran de antemano la voz de un guaso cubano con dos guajiros chilenos. Muchas gracias, amigo, una alegría. Alexis Díaz Pimienta de Cuba, la gloria de la décima en el mundo con nosotros.